Muchos años ha, la gente exclamaba en grito de pavor. Ratas, ratas, ratas, persigan perros y las gatas. Ratas, ratas, ratas, de todos hacen bafanar. Las gentes de Amelie por miedo y terror gritaban su protesta hacia el alcalde mayor. Ratas, ratas, ratas, las ratas se han de exterminar, exterminar en la ciudad. Que es verdad que tanta rata es gran calamidad. Como alcalde de este pueblo, él admite que es verdad que tanta rata es gran calamidad. Rata, hay que acabar con la rata, rata. Dar este saco de oro, este saco de brillante oro, al hombre que libre de ratas la ciudad. Rata, que nos libre de la rata. ¡Alto! Las ratas ahuyentar, cosa fácil de lograr. Si las logras ahuyentar, el oro podrás ganar. ¿El oro? ¡Ja! ¡Qué pretensión! Solo fue soplar un son. Solo fue soplar un son. Solo fue soplar un son. Solo fue soplar un son. Solo fue soplar un son. Sois malos, estafadores, y deploro de verdad de que todos vuestros hijos seguirán vuestra maldad. quiero a estos pobrecitos salvar. El son de mi flauta les va a guiar. No nos asustas. ¡Hala de aquí! Sopla hasta que reviente. Sopla hasta que reviente. Sopla hasta que reviente. Castigo.